prefiero. Amor y amor, libertad. Si yo lo quiero. ¡Ay, vengo del moro! ¡Del moro! ¡Del moro! ¡Vengo, vengo del moro! ¡Del moro! ¡Vengo, vengo del moro! Thank you.